Caramba, que este muchacho cómo ha crecido, ¿vale? Yo que lo conocí adolescente y lo vi de lejos, muchacho, pero qué cuerpazo está sacando. ¡Qué maravilla! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho Mapuche, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, a la carga, campesinos. A la carga, pescadores. A la carga, pensionados y jubilados. A la carga, profesionales. A la carga, estudiantes. A la carga, pueblo, que arranca ya. La Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, el día de ayer hubo una marcha multitudinaria por parte del pueblo que apoya la paz y apoya la Asamblea Nacional Constituyente. Nos encontramos ante una diatriba. Asamblea Nacional Constituyente es una garantía de paz. Y la otra es, bueno, señores, dejar que siga tomando espacios y gane todo este movimiento insurreccional que ha traído como consecuencia más de 60 personas fallecidas en menos de 2 meses. Ahí están las cartas sobre la mesa. Se ve claramente quiénes están apoyando por una salida pacífica, una salida institucional, y vemos quiénes están apostando hacia la violencia. Alegan, tiene que derramarse sangre. Eso lo decían en el 2002, ¿no? Tiene que correr bastante sangre para que esto se acabe y arrancar de nuevo. Bueno, toda sangre duele. Esperemos que no sea la de esas mismas personas que dicen que es necesario que haya muertos. Porque estoy seguro que no están dispuestos a ponernos muertos ellos. Bueno, señores, desde el Palacio de Miraflores, en medio de una gran concentración de personas que marcharon por la paz este 23 de mayo. Abrimos con la tribu del Guiro Rojo y este temazo a la carga. Ahora sí, desde el Palacio de Miraflores, en medio de una gran concentración de personas que marcharon por la paz este 23 de mayo, el presidente Nicolás Maduro leyó el decreto que fija las bases electorales y comiciales para elegir 540 constituyentes escogidos por el pueblo venezolano de manera directa, secreta, universal, a nivel territorial y a nivel sectorial. En el decreto leído por el presidente Maduro, señala que ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales en las que severas amenazas internas y externas de facturas antidemocráticas y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el proceso de la patria y de conformidad con el artículo 226 de la Constitución, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1 y 2 del artículo 236. Bueno, convocada según el decreto 2830 del 1 de mayo de 2017, publicado en Gaceta Oficial 6295 de la misma fecha, las bases comiciales son que 1. Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos y elegidas en el ámbito territorial y sectorial mediante el voto universal, directo y secreto, sin perjuicio de los y las integrantes de los pueblos indígenas, que serán elegidos y elegidas de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales, amparados por los artículos 119 y 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los sectores comprenden trabajadores y trabajadoras, A, trabajadores y trabajadoras, B, campesinas, campesinos, pescadoras y pescadores, C, los y las estudiantes del país, D, las personas con alguna discapacidad, E, los pueblos indígenas del país, F, pensionados y pensionadas, G, empresarios y empresarias, H, las comunas y consejos comunales. La Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por 364 miembros escogidos territorialmente, 8 constituyentes electos por los pueblos indígenas. Se elegirán también constituyentes sectoriales, cuyo número se elegirá del cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular los constituyentes territoriales. Esto quiere decir, se elegirá un constituyente sectorial por cada 83.000 electores del registro electoral sectorial. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una conformación unicameral y solo se elegirán representantes principales. En el ámbito territorial se producirá la elección de 364 constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente conforme a la siguiente siguiente distribución: un constituyente electo por cada municipio del país, que serán electos de manera nominal de acuerdo al principio de representación mayoritaria; dos constituyentes de los municipios capitales de los estados, que serán electos mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional; y en el municipio Libertador de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, se elegirán 7 constituyentes mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional. Esto significa que el Distrito Capital de Caracas tendrá 7 constituyentes, el estado Anzoátegui 22 como estado, Apure 8, Aragua 19, Barinas 13, Bolívar 12, Carabobo 15, Cojedes 10, Falcón 26, Guárico 16, Lara 10, Mérida 24, Miranda 22, Moragas 14, Nueva Esparta 12, Portuguesa 15, Sucre 16, Táchira 30, Trujillo 21, Yaracuy 15, Zulia 22, Amazonas 8, Delta Macuro 5 y Vargas 2, para un total de 364 constituyentes, ¿no? Bueno, también, como ya lo dijimos, parágrafo único, los pueblos indígenas estarán representados por 8 constituyentes electos o electas de acuerdo a la previsión reglamentaria que al efecto dicte el CNE, tomando como base el mismo mecanismo de respeto a sus costumbres y prácticas ancestrales, de la misma manera que se realizó para escoger a los representantes de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En el ámbito sectorial, los constituyentistas, esta elección se producirá conforme a la siguiente distribución: los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, las personas con alguna discapacidad, los empresarios y las empresarias, los pensionados y pensionadas, los estudiantes del país, los trabajadores serán electos y electas en listas nacionales de acuerdo al principio de representación mayoritaria. Quien más votos saque va a ser electo en listas nacionales. Los representantes constituyentes de comunas y consejos comunales se escogerán regionalmente de acuerdo al principio de representación mayoritaria en todos los estados del país. El CNE deberá solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos. La información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo al tipo de actividad laboral clasificado de la siguiente manera: A, petróleo; B, minería; C, industrias básicas; D, comercio; E, educación; F, salud; G, deporte; H, transporte y construcción; J, cultores; K, intelectuales; L, prensa; M, ciencia y tecnología; N, administración pública. La información del sector estudiantil deberá solicitarla de acuerdo a la siguiente información: educación pública universitaria, educación universitaria privada y misiones educativas. Bueno, tenemos también que la postulación de los candidatos y candidatas se podrá presentar en alguna de las siguientes formas: 1, por iniciativa propia; 2, por iniciativa de grupos de electoras y electores; y 3, por iniciativa de los sectores antes mencionados, ¿no? Para postularse por iniciativa propia se requiere el respaldo del 3% de los electores y electoras inscritas en el registro electoral de los municipios para la elección de los constituyentes territoriales. En el ámbito sectorial, los candidatos y candidatas serán postulados por el sector correspondiente y deberá recibir el respaldo del 3% del registro del sector al que pertenece. Para ser postulado como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento sin otra nacionalidad, es decir, que quienes poseen doble nacionalidad no pueden postularse. Deben ser mayores de 18 años de edad a la fecha de la elección, haber residido 5 años en la entidad correspondiente, estar inscrito o inscrita en el registro electoral, y en el ámbito sectorial se requiere presentar la constancia del postulado o postulada como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente de pertenecer al sector que se postula y las demás que se establezcan en la normativa que se dicte al efecto. Los y las constituyentes electos gozarán de inmunidad inherente al ejercicio de sus funciones en los términos que consagrará la Asamblea Nacional Constituyente. Otra cosa importante es que no pueden pertenecer, no se pueden postular porque no son elegibles como integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente las personas que desempeñen los cargos públicos que se mencionan a continuación. Son el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y ministras, el secretario de la Presidencia, los directores y presidentes de institutos autónomos y empresas del Estado, gobernadores o gobernadoras, los secretarios de Estado, las autoridades de similar jerarquía del Distrito Capital, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, los legisladores y legisladoras de los consejos legislativos, los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejalas, los magistrados, magistradas y demás jueces de la República, la fiscal general de la República y los fiscales del Ministerio Público, el defensor del pueblo y los defensores regionales, el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, militares activos y los rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, en líneas generales, estas son las bases para las bases comiciales para la constituyente que fueron entregadas al Consejo Nacional el día de ayer y fueron aprobadas por unanimidad. Así que vamos caminando. También en el CNE, el presidente Nicolás Maduro le solicitó a la presidenta del ente comicial para que acelerara, ¿no? Para que ya le dieran una fecha a las elecciones regionales. Y anoche se anunció que las elecciones regionales se llevarán a cabo el 10 de diciembre y la elección de constituyentes será para finales de julio. Divisay Lucena, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, anunció los resultados de la directiva anoche, luego de que el presidente Nicolás Maduro entregara las propuestas de bases comiciales para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Señaló Lucena que trabajarán en una propuesta de cronograma para realizar una elección de constituyentes a finales del mes de julio y que, dado el proceso de validación de las organizaciones con fines políticos están a punto de culminar, han decidido convocar a elecciones regionales para gobernadores y consejos legislativos regionales el 10 de diciembre. ¿Por qué se han retrasado tanto? Porque estos señores no han estado validando los partidos. Y cuando hablo de estos señores, estoy hablando de los partidos que integran la Mesa de la Unidad. Y este proceso de validación está contemplado en nuestras leyes. Pero como se la pasan dispersos, porque tienen déficit de atención, que por culpa de su déficit de atención es que el año pasado no lograron nada de lo que se propusieron. No, constituyente. No, referéndum. No, ahora todos están de acuerdo en algo. Golpe. Y el país sigue caminando. El país sigue caminando. Cuando se vengan a dar cuenta, tendremos una Asamblea Nacional Constituyente de la que ellos estarán excluidos. Estoy hablando de la dirigencia de la MUD. De la que ellos estarán incluidos. Una Asamblea Nacional Constituyente que se encargará, que tomará el poder, se encargará de la política del país y de las decisiones del país y estará refundando la República, estarán redactando una nueva constitución que tendrá como base la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y encima, capaz que pierden por forfeit en las elecciones de diciembre y volvemos a tener un montón de gobernadores, un montón de gobernaciones roja-rojita. Puede que se lance algún opositor como independiente y bienvenido sea porque hace falta una oposición, pero una oposición que haga política. Una oposición que haga alta política, no el desparrame de basura por las calles y que no sea afecto a estar tocando tambores de guerra. No, bueno, Lucena informó que el ente que preside, una vez comprobado que las bases comiciales entregadas por el presidente Maduro cumplen con los requisitos señalados en la Constitución, decidió instruir a la Junta Nacional Electoral para que proponga al Poder Electoral en las próximas horas el cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que estaremos esperando, ¿no?, que ya salga este cronograma en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? Bueno, la alternativa constituyente surge a partir de una realidad política que requiere con urgencia construir la paz y cerrar el camino a la violencia, dijo Tibisay Lucena. De allí que procederemos con especial cuidado para garantizar los derechos ciudadanos en un momento crucial del país. Indicó que aprobaron por unanimidad anunciar las siguientes decisiones. Uno, trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente a finales del mes de julio. Dos, visto que casi hemos culminado el proceso de validación de las organizaciones con fines políticos en el que hemos venido trabajando en los últimos meses, el cumplimiento de la sentencia de octubre de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y también visto que anunciamos el año pasado el calendario electoral de 2017 y visto que este proceso de validación de las organizaciones con fines políticos están a punto de culminar, hemos decidido convocar a las elecciones regionales para gobernadores, gobernadoras y consejos legislativos regionales para el 10 de diciembre de 2017. Para tal efecto, he convocado una sesión para el día jueves a las 3 de la tarde para aprobar ambos cronogramas. Así que bueno, mañana se aprobarían ambos cronogramas. Bueno, por supuesto que la reacción del sector extremista de la derecha no se hizo esperar y convocaron a una marcha para el día de hoy en rechazo a las elecciones regionales. Hasta ayer, queremos elecciones regionales, queremos elecciones regionales, que las elecciones regionales, que las elecciones regionales, que cómo es posible que el dictador este, porque las elecciones regionales, ya se pone fecha las elecciones regionales, ya no quieren elecciones regionales. Ayer quisieron incendiar en la parroquia El Valle de Caracas. Esta mañana ya estaban listos en algunas urbanizaciones, ya estaban listos los cotillones en medio de la calle para activarlos en la tarde, ¿no? Y bueno, la MUD convocó esta marcha hoy en rechazo de las elecciones regionales. Pese a que una de las exigencias de la oposición para frenar las protestas e iniciar un diálogo con el gobierno era la realización de elecciones regionales, la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática rechazó la noche del martes la convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral para estos comicios que se realizarán el 10 de diciembre. A través de la red social Twitter, diferentes voceros de la coalición opositora llamaron a sus seguidores a marchar hoy desde las 10 de la mañana hasta el Poder Electoral en el centro de Caracas para rechazar estos comicios. Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, señaló que la convocatoria del CNE no es confiable. Fíjense ustedes qué argumento tan profundo. Por cierto, sobre la convocatoria de constituyentes y regionales, ¿quién va a creer que luego de esa constituyente cubana habrá elecciones? ¿Y por qué no? ¿Y por quién va a creer que no? O sea, que diga por qué no, y por qué constituyente cubana, ¿de dónde saca? Amigo mío, no, tú ya al colocar el epíteto de cubano ya le estás quitando credibilidad. Esa es la política de altura que ustedes proponen. Ay, señores, hay sustancias que dañan las neuronas, definitivamente. Bueno, el Metro de Caracas cerró 8 de sus estaciones y suspendió 10 rutas de Metrobús este miércoles. Pasadas las 8:30 de la mañana, el Metro de Caracas cerró 8 de sus estaciones y suspendió 10 rutas de Metrobús en resguardo de instalaciones y usuarios. En efecto, las estaciones comprendidas entre Chacaito y La California no prestan servicio comercial de manera temporal. Asimismo, la terminal de Bellomonte, línea 5, también permanecerá cerrada. Así que, amigos, amigas, tomen sus previsiones. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ya venimos con más de La Ventana. Nos vamos con Sin Sospechas, Paz, No Quiero Guerra. Con este canto llegar a tu corazón, aquí traigo mi bandera, bandera multicolor, todos debemos querernos para credo y color. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. Negros, blancos, altos y chicos, estamos en son de paz. ¿Por qué nos peleamos tanto si nos podemos reencontrar? Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. Podemos darnos las manos dejando el pasado atrás. El pasado está pisado, vamos, dale paso a la paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. De mi parte no quiero guerra, lo que quiero es la caridad. Vamos todos a celebrarlo para todos vivir en paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. No jorobes mucho, mi hermano, cambia tú para que el mundo pueda cambiar. No quiero guerra, queremos paz, paz. Da valor a la familia, que la clave es nuestra unión. Yo busco con este canto llegar a tu corazón, aquí traigo mi Yo quiero paz, yo quiero paz. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Cuando digo soy, quiero decir somos. Vamos a la constituyente por la paz. Cuando digo soy, quiero decir somos. Claves para entender la Asamblea Constituyente. El abogado constitucionalista Germán Escarrá explicó los aspectos claves para entender la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Debemos tener claro que no se trata de una nueva constitución, es una modificación de Estado y del tema jurídico-político. De igual manera, la constituyente no va a disolver ningún poder, por el contrario, va a coexistir con los demás poderes. Es un proceso profundamente democrático donde se elegirán 500 constituyentes. Se busca crear un escenario para una reconciliación frente a las negativas de diálogo de la oposición venezolana. Vamos a Constituyente por la Paz. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos paz, somos cultura. El informe del pueblo. El vicepresidente para el área económica, Ramón Lobo, anunció la activación del nuevo sistema de subastas de divisas DICOM, creado por el Ejecutivo para dinamizar la economía y promover una mayor transparencia en el mercado cambiario del país. El primer paso tiene que ver con el registro en una plataforma que se ha diseñado para tal finalidad, que está en el portal www.dicom.gov.be. Estos actores, de manera directa, van al sistema, a la solución tecnológica, a la plataforma que se ha construido para cumplir con tal objetivo. Este registro, así como la postura, que una vez que la persona pasa esta fase inicial, puede realizar las distintas posturas sobre la compra o sobre la venta. Aquí queremos destacar nosotros algo importante, que es tanto el registro como la postura es continua, mientras el sistema esté apto para recibir las mismas, es decir, durante los días que se puedan establecer, los días hábiles. Entonces el primer paso sería registro, postura, de manera continua a la plataforma tecnológica. Hemos construido un sistema económico informático, combina elementos de tecnología, también combina elementos de racionalidad, de priorización, que podamos ver nosotros desde el punto de vista del funcionamiento del aparato productivo nacional. Esta página va a ser administrada por el Comité de Subastas de Divisas, que es una instancia adscrita al Banco Central de Venezuela. Este va a ser el ente que va a administrar esta plataforma tecnológica. El también ministro de Economía y Finanzas informó que el cruce entre la oferta y la demanda determinará el tipo de cambio que tendrá un límite de bandas establecido. Reportó Davis Tobar y esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.

toda esa cantidad de personas que se han estado reuniendo en todos los espacios del país, debatiendo, llevando propuestas para la constituyente. Los empresarios que se reunieron, los políticos de oposición que no están en la MUD, pero que son partidos de oposición al fin. 18 organizaciones políticas de oposición. Señores, o sea, ¿de qué estás hablando? No nos caigas a coba. No, o sea, puede que haya un sector que la rechace, obviamente. La MUD es un sector que la rechaza y los simpatizantes de la MUD o seguidores de la MUD, pues la mayoría de ellos nos imaginamos que la rechazan. Pero ellos son el 90% del país. Yo no veo el 90% del país guarimbeando. Yo no veo el 90% del país en las manifestaciones, en sus manifestaciones violentas. Las calles las están trancando tres muchachitos. Claro, que después vienen los paramalandros y terminan de hacer el trabajo. Entonces, ¿de qué están hablando? Un 90% del país que lo rechaza. Entonces señala como es una ofensa, es un ejercicio de la estimulación de la violencia. No, todo lo contrario. Esto, o sea, ustedes no querían que Nicolás Maduro cesara en sus funciones una vez que se elija la Asamblea Nacional Constituyente, ya está. Ustedes no querían relegitimar los poderes públicos. Con la Asamblea Nacional Constituyente eso se va a hacer. Ustedes no querían elecciones regionales, ahí tienen sus dichosas elecciones regionales, pero no. Pero esta dirigencia opositora lo que quiere es que le sigan prendiendo fuego a gente inocente que va transitando por la calle. Que nos sigamos matando entre hermanos. Eso es lo que quiere. Y lo más triste, bastante dinero o bastante presión deben estar manejando, ¿verdad? Que vemos cómo hay personas que se están brindando para estos tambores de guerra. Como por ejemplo un magistrado que salió ayer dando su opinión personal sobre el proceso constituyente que fue tomado como bandera de la oposición, que por cierto, él no es vocero. O sea, eso fue una gran irresponsabilidad. Pero bueno, si se expresó como ciudadano, bueno, lo hizo. Y por otro lado, también hubo unas declaraciones, unos tweets que publicó Maripili Hernández, que también le hacen juego a estos sectores de la derecha, ¿no? Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, aunque el internet está pésimo por acá y me cuesta mucho, no he podido abrir ninguna de las dos, ni el Twitter ni el Facebook, pero igual yo las reviso. Yo las estoy revisando desde otra computadora y publico y les respondo, sobre todo por el Facebook, ¿no? Entonces, bueno, recordamos nuestras redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. ¿Tenemos llamada, Luiger? Vamos a darle paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, bella Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, bien, vale, aquí andamos. Así, aquí andamos. Bueno, fíjate, Ensa, yo pienso que esta es una cuestión de qué quieren los niños ahora. Bueno, los niños, ellos crearon esos monstruos, ellos formaron a esos cuervos y ahora ni modo, pues, es difícil salir de ellos. Y por otro lado, ese es el trabajo, esa es la tarea que les mandan de allá, uh-huh, a los cuatro que están aquí, que por cierto hacen bastante daño, pero bueno, no son toda la mayoría. No, para nada, son una minoría, sí, dentro de lo, claro, que es la oposición. Claro, y dentro de la base opositora hay gente muy sensata. Así es. Entonces, mira, yo por otro lado lo que quería era refrescar un poco el ambiente, uh-huh, y es para invitarlos a todos y a todas que mañana, a partir de las 2 de la tarde, estaremos en el Café con Letras, en donde es la OPSU, en el centro de Caracas. Sí, en lo que era antes la Torre Unión. Exactamente. En la Hollada. Así está, allí estaremos Nancy Conde, Yovi Bustamante, de Aragua, Mónica Vivero, Tamara Lías y esta servidora. ¡Ay, qué maravilla! Haciéndole un tributo a nuestra Violeta Parra, con motivo de conmemorarse sus 100 años. Entonces ahí habrá música, canto, poesía. Y bueno, muchas de esas cantoras pues también son artesanas y van a estar allí pues ofreciendo sus trabajos que ellas hacen. Y entonces nos gustaría que nos acompañara en este encuentro, en este homenaje que le vamos a hacer a quien se merece, a Violeta Parra, que fue una gran compositora. Dejó muchísimo trabajo, muchísimas letras por allí. Y entonces, bueno, por allí vamos a estar con mucho cariño, nosotras las mujeres, ya que mis músicos están cumpliendo otros compromisos fuera del país. Y entonces, bueno, ahí vamos a estar nosotras rindiendo ese homenaje y nos gustaría que nos acompañaran por allí. Con todo gusto, Sonia. Ya lo saben, están todos y todas invitadas, no se lo van a perder, pero todas son cantoras de una excelente calidad, tanto vocal como humana. O sea, eso es garantía de que de verdad vamos a refrescar y vamos a darle un cariñito al oído y al corazón. Darle alegría al corazón es lo que necesitamos. Vamos a darle gracias a la vida y lo hemos denominado. Bueno, vamos a estar allí, vengan a tu calle, tu casa y tu patio. Allí vamos a estar todas cantando. Un abrazote, Enza. Un abrazo grande, querida Sonia. Así que ya lo saben, mañana a partir de las 2 de la tarde en Café con Letras. Eso queda ubicado en la Torre Ministerial, que es esta torre de granito rojo preciosa, que era donde funcionaba en la Cuarta República el Banco Unión y que Escotet quebró y lo terminó transformando en Banesco. Y bueno, vendió esta torre que fue diseñada por el arquitecto Carlos Gómez de Llarena, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, ya lo saben, Café con Letras, va a estar Sonia Vasconcelos, Tamara Lías, Yovi Bustamante, aquí de la gente que recuerdo, y va a ser un encuentro para cantarle al amor, para cantarle a la vida, un sentido homenaje a esta cultora, esta cantora latinoamericana, esta cantora chilena, Violeta Parra. Bueno, como les estábamos comentando, ¿no? Ayer, por la oposición ayer, cuando el presidente Nicolás Maduro entregó las bases comiciales, empezaron a hacer en sus medios toda una laraca con esta opinión de uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, que ese no está en la lista que leyó la lista del Banco del Tesoro de los Estados Unidos, porque es que esa es otra, ¿no? Banco del Tesoro de los Estados Unidos para, y esto forma parte de la guerra psicológica, pues para desprestigiar a los magistrados, entonces levantó sanciones en contra de ellos, porque por supuestas violaciones a los derechos humanos, dime tú, en Estados Unidos que no ha firmado la Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, en supuestas violaciones a los derechos humanos y en ese listado de magistrados no metió al que abrió la boquita. Así que ya sabemos por dónde vienen los tiros. Pues bueno, luego empezaron a hacer toda una laraca por un tuit que lanzó Maripili Hernández, ¿no? A ella le respondió Elías Agua: no dudes de la voluntad democrática de Maduro. El presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Agua, le advirtió a Maripili Hernández que el futuro de Venezuela se encuentra en peligro. Parece que tenemos camaradas que no se han dado cuenta de eso. No se han dado cuenta que estamos en un ambiente de preguerra, si hablamos de una guerra civil convencional, como lo que fue la Guerra Civil Española, que empezó con movidas parecidas a esta. Solamente que allí hubo un golpe de Estado y se terminaron enfrentando el ejército y el pueblo llano. Eso no es lo que está ocurriendo aquí y no va a ocurrir aquí. Pero hay otra guerra civil que fue una guerra civil no convencional. Y parece que muy pocas personas se han dado cuenta, que es el caso de Nicaragua. A Nicaragua, la Revolución Sandinista, le aplicaron un bloqueo económico y financiero. Generaron una guerra civil dentro de Nicaragua. ¿Y cómo era? ¿Nicaragüense contra nicaragüense? No. La contra, que eran mercenarios venidos de Estados Unidos, otras partes de América Latina, junto con grupos de derecha nicaragüenses, financiados y armados por los Estados Unidos. Estamos hablando de grupos paramilitares que se enfrentaban al ejército nicaragüense. En 10 años hubo 30.000 muertos en Nicaragua. De hecho, eran unas fuerzas, estas fuerzas de la contra, era una especie de ejército internacional en contra de la revolución nicaragüense, era tan fuerte que el gobierno sandinista se vio obligado a reducir la edad para ingresar al servicio militar. Y muchos jóvenes perdieron la vida o quedaron con alguna discapacidad a raíz de esa guerra. ¿Qué hizo que Derer volviera a la derecha a Nicaragua en un proceso electoral? Lanzaron una viuda, a una viuda de derecha, pero que era madre, que era viuda, que habló de cómo su familia estaba sufriendo por la guerra, que habló de la inutilidad de la sangre derramada por los jóvenes nicaragüenses y el pueblo nicaragüense cansado de la guerra y las madres nicaragüenses con el corazón herido por la pérdida de alguno de sus hijos o porque quedó lisiado por una guerra que nadie quiere y nadie pide, terminaron dándole su voto y su confianza a una persona que fue un caballo de Troya que les metió tremendo barquito neoliberal, ¿no? Pienso, es mi opinión personal, que ese es el escenario que estamos viviendo. Estamos viviendo una guerra no convencional, nos están llevando al nivel de guerra civil tipo Nicaragua y pienso que están buscando a una Violeta Chamorro. Violeta Chamorro, Violeta Parra, Guitarrita. ¿Será que Maripili pudiera ser la próxima Violeta Chamorro en el 2019? ¿Quién sabe? Porque últimamente han estado hablando muy bien de ella en la oposición y no a raíz de este tuit, desde un poquito antes, a pesar de que fue agredida en Madrid, que lo hemos visto en los videos. Bueno, el presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Aguamilano, exhortó a la periodista y exministra de Juventud, Maripili Hernández, a no dudar de la voluntad democrática del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, al convocar a una constituyente. Elías Agua le salió al paso a Hernández tras afirmar vía Twitter que es absolutamente falso que la constituyente puede ser un camino para la paz en Venezuela. Eso fue lo que dijo ella, que no, que la constituyente no le parece, es falso que sea un camino para lograr la paz. Es un intento, por lo menos, Maripili. ¿Qué propones tú? ¿Qué propones tú, además de tocar guitarra? ¿Qué propones tú? Durante su espacio radial Encuentro Popular en Llevecae Mundial, Elías Agua alentó a Maripili Hernández a escuchar las propuestas que surjan durante la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente y dejar a un lado las exquisiteces jurídicas, porque el futuro de Venezuela se encuentra en peligro. Agua advirtió que la convocatoria de una constituyente surge en virtud de la coyuntura política que atraviesa el país y tras la insistencia de la coalición opositora que hace vida en la Mesa de la Unidad Democrática para celebrar elecciones este año. Nosotros no vamos a una constituyente para imponernos sobre un pueblo, acotó, no, porque de hecho se va a someter a elección popular. El pueblo aprobará o no, así de sencillo. Recordó que tras la oleada de violencia que por más de 60 días sacude algunas zonas del país, la revolución bolivariana está enfrentando una agresión imperialista y la promoción del odio social y racial. Puntualizó que en Venezuela se requieren medidas democráticas y revolucionarias para que la nueva Asamblea Nacional Constituyente decida cuáles deben ser sus procedimientos y formas. Bueno, lo que podemos hacer es invitar a Maripili a que se postule. O sea, que se reúna y a que se postule. La podemos postular por parte de los periodistas, ¿por qué no? A nivel sectorial, si ella quiere. Y si no, de verdad, Maripili, te agradeceríamos que nos dieras alguna alternativa, alguna propuesta para lograr la paz que tanto chavistas como opositores queremos en el país. Será bienvenida, ¿no? No es que en lo personal esté en contra de las críticas o de las reservas que se puedan tener, es normal. Y pienso que toda persona sana debe cuestionar y debe cuestionarse. Pero el Twitter no es una plataforma para los cuestionamientos. Lo ideal hubiera sido que esos cuestionamientos los hubieras lanzado en el encuentro que hizo la Comisión Promotora de la Constituyente con los periodistas en el Palacio de Miraflores o en los diferentes foros que se han organizado. Es más, tú eres una persona cercana a las altas figuras del gobierno. Hubieras planteado tu cuestionamiento. Hubieras escrito un artículo desglosando tus argumentos, pero en los ciento y pico de caracteres que tiene un tuit, ¿cómo tú puedes realmente desglosar esos argumentos?

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Buen día, jefe. Me da un guarapito, por favor. Buenos días, hijo. Claro, ¿cómo lo quiere? ¿Dulce o fuerte? Con letras, por favor. Próximamente, las tardes serán de Guarapo Literario por Alba Ciudad 96.3 FM. Advertencia. Se ha confirmado que la lectura perjudica seriamente la ignorancia. Alba Ciudad por la verdad. En la gran concentración nacional por la paz y en rechazo de las acciones violentas generadas por la oposición venezolana, escuchemos declaraciones de Diosdado Cabello Rondón, diputado por el Bloque de la Patria. Seguimos en la calle en paz, llamando a la paz y a la construcción de la patria nueva, de la patria hermosa. La derecha en su odio, la derecha en su amargura, nosotros en nuestra constancia por construir la paz de este país que nos pertenece a todos. Hoy vamos hasta allá en una gran marcha, un gran recorrido hasta el Palacio de Miraflores, a encontrarnos con el compañero presidente Nicolás Maduro, a encontrarnos con la propuesta constituyente, a encontrarnos con el futuro de la patria. La derecha venezolana ayer intentaron, sin ningún tipo de éxito, más allá de las víctimas lamentables que ellos son expertos, en construir falsos positivos, en convertir mentiras en verdades. Nosotros hoy vamos a combatir la mentira con la verdad. Vamos a combatir la maldad de ellos con la solidaridad nuestra. Vamos a convertir la oscuridad que ellos proponen al país con luz y claridad para esta patria. Nosotros tenemos una gran tarea, los revolucionarios y las revolucionarias de hoy día. Nos corresponde a nosotros dar esta lucha para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la patria que se merecen. Ellos, esa derecha, no puede gobernar este país, no debe gobernar este país, porque sería entregarle esta patria de Bolívar y de Chávez al fascismo. El fascismo no tiene límites en su maldad. Convocan a su gente y la mandan a asesinar ellos mismos. Convocan a su gente y hasta las incendian, les ponen fuego en el cuerpo, colocan francotiradores, queman escuelas, centros de salud, persiguen a quien no sea parecido a ellos, persiguen al pueblo. Nosotros pudiéramos responderles con la misma moneda, pero nosotros no estamos hechos de maldad, nosotros estamos hechos de pueblo, nosotros estamos hechos de amor por esta patria, nosotros estamos hechos de paz. Esa maldad tiene que estrellarse contra la moral de un pueblo, contra la dignidad de un pueblo. Esa maldad tiene que ser vencida por todos los venezolanos y las venezolanas juntos. Señor escuálido que está en su casa, opositor, que no nos quiere a nosotros. Usted no nos quiere a nosotros, está bien. Pero le voy a decir algo, esa dirigencia opositora la odia a usted, porque no teme convocar a una manifestación para asesinar a sus hijos, para asesinar a sus familiares. Y ahora andan todos ellos y todas ellas diciendo que ellos no controlan a los infiltrados. Pero cuide que el gobierno meta preso a un guarimbero para que ese infiltrado sea defendido por la derecha. Hipócritas es lo que son.

cuando la brisa, ay, la brisa que viene de Pampatar y le entrega a Venezuela, a Venezuela todo el sabor de mi hogar. El hogar es esa luz que se mantiene encendida. En la unión está la fuerza, como lo dijo Bolívar. Sembremos en la grandeza que nos permite la vida. Los problemas del país tienen allí una salida. Una salida es posible. Hay posible si nos ponemos de acuerdo. Esa juventud estudiosa, hay estudiosa y los adultos honestos. Honestos la mayoría, trabajar nunca es en vano. Que nos oye el mundo entero en Oriente y en el Llano. Aceptemos compromisos, vamos a darnos la mano para decir con orgullo, yo sí soy venezolano. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué temazo interpretan estos dos grandes! Gualberto Ibarreto y Simón Díaz, yo sí soy venezolano. Ahí lo dijo Gualberto, si hay una salida, ponernos de acuerdo. ¿Y cómo nos podemos poner de acuerdo? A través de un diálogo sincero, con buena intención, con las ganas de salir adelante. Digamos todos, yo sí soy venezolano, ahí está Gualberto Ibarreto, que apoya el gobierno bolivariano, y Simón Díaz, que era opositor. Se unieron juntos y cantaron, y eso es lo que tenemos que hacer. Todos somos hermanos, y todos, la gran mayoría de este país, quiere la paz. Así que apostemos por la paz. Desde el punto de vista político, es mi opinión personal, pienso que la constituyente colabora con eso. Una vez que nos metamos en lo que es el proceso y de cierta forma se tienden demandas de la oposición. Ya, o sea, es una cuestión que, bueno, el poder pasa a manos de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se pueden postular los opositores. ¿Por qué no se miden? Y nos vamos metiendo y vamos a construir, y esas cosas que ellos dicen que querían cambiar de la Constitución. Ellos no querían, ayer veía un video de Freddy Guevara el año pasado diciendo hay que refundar la patria. Esta es la oportunidad, participen. Participen si de verdad quieren la paz. Traigan sus propuestas, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, eso, la paz se construye cuando reconocemos al otro y respetamos al otro. Entonces, si bien hay personas que están interesadas, hay sectores que están interesados en que nos matemos entre hermanos. La gran mayoría no lo queremos, pero ¿qué nos puede convertir a nosotros en una máquina de exterminio? El desconocer al otro como ser humano. Lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces hagamos ese ejercicio. Todos tenemos, todos, familiares y amigos de oposición. Recordemos qué es eso que nos une. Recordemos cuántas hallacas nos hemos comido juntos en diciembre. Recordemos cómo nos brillaban los ojos cuando llegaba el 25 de diciembre y salíamos corriendo a destapar nuestro regalo. Recordemos el abrazo de cuando nació el primer chamo. La emoción y el orgullo cuando uno le tocó ser padrino del muchachito, de la muchachita, de esa persona. Recordemos cuando esa persona estuvo a nuestro lado, cuando estuvimos enfermos, o la cantidad de veces que hemos estado a su lado, cuando esa persona la ha necesitado. Busquemos las cosas que nos unen, que son muchas. Recordemos aquella vez que tuvimos un problema en la casa y los vecinos nos apoyaron. Todos somos venezolanos, todos tenemos lo mismo, todos sentimos lo mismo. Todos tenemos familia, todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones, todos tenemos frustraciones, todos tenemos tristeza, todos nacimos aquí. Entonces, si hay personas interesadas en hacernos olvidar esa hermandad, ese vínculo humano, y entonces cosificar. No, bueno, vamos a hablar, pum, por un lado, colectivo, pum, por otro lado, guarimbero, y entonces colectivo, igual todos los chavistas. Guarimbero, terrorista, igual toda la oposición. Tengámoslo claro, que eso no es así. Entonces hablemos, marcando las diferencias. El sector radical de la oposición, y vamos a cuestionarla. El sector terrorista dentro de las protestas o manifestaciones, el ala radical, El ala terrorista, porque cuando uno habla de ala terrorista es cuando pasa una persona por ahí y le echan gasolina y le prenden fuego. No podemos negar que eso está pasando. O si hablamos de un sector terrorista dentro de las protestas, son aquellos, son como los que en San Antonio de los Altos le cobraban vacuna, le cobraban peaje a la gente para poder salir, 40,000 bolívares. Y lo están haciendo también en la Plaza Altamira. Ah, ¿usted quiere pasar? Bájese de la mula, porque si no, no lo dejamos pasar. Unos los llaman colectivos, otros los llaman terroristas, como se llamen. Esos son sectores extremistas que hay que aislar y hay que castigar. Pero la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos y las venezolanas salimos hoy a trabajar. La mayoría de los venezolanos y las venezolanas de paz, que somos chavistas y opositores, estamos atendiendo nuestro trabajo, buscando la comida que llevar a la casa, pendientes de nuestros muchachos, pendientes de nuestros quehaceres y deseando tener una vida normal, que es entrar y salir de nuestra casa sin el sobresalto de que nos pueda estar esperando una guarima. O poder estar cocinando la cena sin andar oliendo bombas lacrimógenas. Eso es lo que deseamos la gran mayoría. Desde aquí le queremos dar un abrazo a Juan Guirola, quien escribió, me escribió al teléfono y bueno, dice que desde el 22 el pueblo de Baruta está secuestrado y dice que bueno, que son algunos sectores, ¿no? Que es un sector bastante minoritario, pero eso son dos, tres, son un sector minoritario que tiene sometido a toda una urbanización, a toda una parroquia, ¿no? Recordamos que sigue abierta la participación en la ventana, recordamos los teléfonos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. No he podido, de verdad, no he podido abrir el Twitter, el Facebook sí logré abrirlo, así que bueno, se pueden comunicar por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y por la cuenta de Twitter lo pueden hacer y bueno, no lo que no les garantizo es que lo pueda leer en tiempo real, lo voy a leer ahora en el programa. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿cómo? ¿Qué te habías hecho tú, Insa? Yo ayer te buscaba. Ingrid, vivo en una zona de alta peligrosidad. Ah, está encerrada, está como dice la película. O sea, de verdad, o sea, primero está mi integridad personal. No, yo me imaginé eso, yo dije, Insa no puede salir. Pero Insa, venga acá. ¿Por qué permiten todo esto? O sea, que hay leyes, que hay normas. ¿Por qué? Eso yo lo que no entiendo. Yo le decía a Dios en Escarrillo, ¿entiendes? Porque mis hermanos viven en San Antonio. Esa gente entera. Esos dos alcaldes sin vergüenza. Ellos tienen inmunidad por parlamentaria. No, Insa, hay que independientemente de que hay que reformular la constitución X, lo que sea, pero es el dejar hacer. No pueden estar ellos por encima del pueblo, entonces, por amor a Dios, de una gente, los abastos cerrados, la gente sin tener que darle de comida, independientemente de que sea de uno o de otro antes. Hay personas que son contrarias, que no están de acuerdo con esa vagondería. Claro, es que la gran mayoría no está de acuerdo con esto. Pero entonces, ¿cómo es posible que un grupito va a dominar a toda una población? No puede ser. Bueno, un grupito altamente violento que maneja bombas Molotov y otro tipo de armas. Pero hay que hacer hasta una catuna, no se le puede lanzar, no se le puede hacer, porque yo sí le digo así, y me perdona la expresión, el sinvergüenza ese del Caracas, como él va a decir que son manifestaciones pacíficas, viendo matar a un muchacho, incendia a un muchacho, que es eso, o sea, como que se volvió loco ese viejo. Claro, no, es que mira, hay que tenerlo claro, hay gente que sí hace manifestaciones pacíficas, pero están un ratico porque vienen los violentos, los espantan y ellos se adueñan de la calle. Mira, es un plan orquestado, eso ya está planificado, vienen las viejitas, las viejas catatúas, tú sabes, primero, después de la segunda fase bien, comienza a hablar el Freddy y todo, y después viene el alboroto, eso está previamente planificado, para hacer la vida imposible a todo el mundo. Porque ellos lo que están haciendo, ellos no tienen propuesta de nada, porque eso es mentira. No tienen ninguna propuesta. Es echar y echar y echar y echar. Donde vive mi cuñada, yo te justifico lo que tú me estás diciendo, porque mi cuñada tiene una hermana que estaba encerrada en Sierra Alta, junto con su hermano, no lo dejaban salir de ahí. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, les cayó el serín anterior. Y los muchachos estaban dentro, hijos, que las mamás los acagueteaban, porque esa es la palabra, un momento. La mamá. Los alcahuetaban, 5 se llevaron de ahí, estaban dentro de la residencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo una madre va a permitir esa? una vagabundería de esa. ¿Ah? Y entonces dañas a tu vecino, como dices tú, somos hermanos, somos vecinos, porque yo tenga mi forma de pensar, al frente tiene, no, yo no tengo por qué dañar a los demás. Yo tengo una al frente que, por cierto, ni nacionalizada está. Me dio antes con su cara muy fresca, yo la dejé que drenara. Allá ella se está buscando que le den duro. Ay, no vine temprano, ay, vino temprano, le digo yo. Pues la encontré en la salida del edificio y me dice, sí, pero esta es la manifestación. Y le digo, ¿cuál manifestación? En la día ya. Y le digo, no, tenga cuidado con lo que le diga eso. ¿Qué está buscando esa señora ahí? De paso que ni siquiera está nacionalizada, ella es de Colombia. Ni siquiera buscando que le den un mamonazo a Elienza y se quede como un idiota. Yo a eso, ahí sí parto yo que no señor. Porque de este lado lo que hay es alegría. Pero de aquel lado no. ¿Cómo te vas ahí, ya vieja, para que tenga un mamonazo ahí y te quedes ahí tendida? Yo te respeto eso que tú estás diciendo. Tienes razón. Porque mis hermanos también estaban encerrados, sin tener dónde comprar pan, sin tener dónde estar. Sí, los tenían sin alimentos, sin nada, porque amenazaban a los comerciantes con saquearles el local. Pero ese grupo, ¿de dónde era? Ese que lo asedió a ustedes. No eran vecinos de ustedes. ¿Qué asedio de qué? A ustedes, que los tenían ahí encerrados allí prácticamente. No vale, o sea, pero no es un asunto de asedio, es un asunto que hay guarimbas casi todos los días y que a las 6 de la tarde te tienes que recoger en tu casa y que un día te puede agarrar la guarimba a la 1 de la tarde cuando estás llegando. Ajá, pero esos son grupos ya organizados. Claro, y entonces ellos arrancan, te encierras en tu casa, entonces estás entre molotov, basura y bombas lacrimógenas que antes de ayer dieron duro, antes de anoche eso estuvo fuerte. ¿Sí? Yo sé de San Antonio, yo sé que mi cuñada dice que será disparo y disparo y disparo y disparo. Están armados, salieron armas, son muchachos. No, son muchachos de barrio. No, son mentiras, porque la gente le etiqueta no de barrio. No, estos no son de barrio, son de esa urbanización. Ahí se llevaron 15. Uh-huh. Que creen duro con todo. Entonces la mamá dice que están rezando el rosario. No, esa es, eso es, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, esa blandunería, no. Ahí existen leyes, existen normas, eso hay que aplicarlo y punto. Yo te escuché cuando tú ayer, antier precisamente, le preguntaron a Diógenes, de la fiscal, ella bien gracia. Entonces yo le dije, y es que ella tiene un cargo, ella no puede renunciar, entonces que renuncie. Dice, para eso la constituyente, esperemos que haya cambio en esto, porque que ella me lo dijo, porque yo lo escuché en la radio, que era que ella, su esposo era de Globovisión y ella seguía línea del hombre. Entonces imagínate tú, éramos 3 y parió la abuela, 10 y parió la abuela, hacía más el día abajo. Y lo de Maripili, esta ensa, yo no lo entendí, yo quiero que lo explique un poquito porque yo no capté. ¿Oíste? Gracias, okay. Mi bella. Cuídese. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Que Dios te proteja. Amén. Hija. Bueno, un abrazo grande. Fíjate, Ingrid, lo de Maripili es que ella ayer tuiteó, ¿no? Cuando el presidente envía las bases comiciales, ¿no? Las entrega al CNE, ella tuiteó y dijo que la Asamblea Nacional Constituyente no va a lograr la paz o no es una alternativa de paz. Y lanzó ese tuit. Y eso es lo que señala el gobierno, que en vista de que el diálogo estaba trancado y que estamos viviendo una situación sumamente dura, porque estamos en una situación de preguerra, porque tenemos que asumirlo, ¿verdad? Una situación de preguerra civil, hay que tenerlo claro. En vista de las grandes amenazas para la paz y la estabilidad del país, dentro de la Constitución, el recurso que se puede... Se pueden invocar dos recursos. Uno es decretar el estado de conmoción. Eso sí incendiaría el país. Hay ya precedentes de lo que ocurre cuando se decreta estado de conmoción. Está el Caracazo, por ejemplo, claro, eso pasó en la Cuarta República, pero también está el caso de la tragedia de Vargas, cuando el deslave de Vargas se decretó conmoción nacional y hubo abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La otra opción para poner control, o sea, para controlar esta ola de violencia y que garantiza una salida pacífica, es la constituyente. Si nos ponemos a ver, la constituyente, bueno, la oposición decía que, decía el año pasado, hay que refundar el Estado. Es una oportunidad. Aparte que está basada en artículos, o sea, está basada en la Constitución. ¡Que se vaya Maduro! Maduro, una vez que seguramente la constituyente pone su cargo a la orden. Todo lo que ellos estaban pidiendo se los da la constituyente, pero no quieren. No quieren constituyente, estoy hablando del sector radical de la oposición. Ellos lo que quieren es un atajo, ellos lo que quieren es una salida fuera de la Constitución y por eso están apostando a este movimiento o a esta arremetida, no digamos movimiento, esta arremetida insurreccional. Estoy hablando de la dirigencia de la MUD, siempre hay que dejarlo claro, yo no estoy metiendo a toda la base opositora dentro de ese paquete, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Pues bueno, pues Maripili Hernández agarra y tuitea, prácticamente tuitea en contra de la constituyente, diciendo que la constituyente no es garantía de paz. De repente podría decir, la constituyente no es garantía de paz porque tenemos un sector opositor que no piensa participar en la constituyente, que tiene dinero, que tiene logística y va a seguir incendiando el país. Pero eso lo puede desarrollar en su programa de radio, lo puede desarrollar en un artículo de opinión. Pero tú escribes eso, o sea, tú escribes esto en 140 caracteres y te quedas callada. Entonces hay muchísimas interpretaciones. Entonces están diciendo ya desde la derecha que la constituyente es mala, que Maripili está en contra de la constituyente, que fíjense ustedes, una chavista que está cuestionando la constituyente, porque hay unos exministros chavistas, como el caso de Héctor Navarro y Anelisa Osorio, que saltaron la talanquera. Que saltaron la talanquera y se pasaron para la derecha. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con Maripili. Uno tampoco puede andar especulando, ¿no? Pero de verdad que si ella tiene, ella si quería hacer, que es legítimo, una crítica, un análisis sobre lo que representa la constituyente, hubiera escrito un artículo y lo hubiera publicado. O que explicara en su programa de radio, como yo he dicho abierta, o sea, yo he escrito en mis redes, en Facebook, que uno puede desarrollar textos, y lo he dicho aquí, que mira, que yo en realidad soy partidaria, o pienso que hubiera sido más políticamente más conveniente haber sometido la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente a un referéndum consultivo. Sin embargo, esta convocatoria está dentro de lo legal, porque lo del referéndum consultivo no está en la Constitución. Así de sencillo. Tampoco dice que no se puede hacer, pero bueno, si el gobierno decidió hacerlo, si convocar un referéndum consultivo, vamos a montarnos en eso, porque yo creo firmemente que es la forma de lograr la paz. Es una forma de que se instale la paz, porque la situación es sumamente delicada, sumamente dura. Entonces, bueno, como yo pude haber tenido mis observaciones o puedo tener mis observaciones, es bueno que todos las tengamos. Y no quiere decir que las vamos a tener in pectore, vamos a debatirlas, pero vamos a debatirlas en los espacios que son, en un buen análisis de opinión, en las asambleas promotoras. Hubo una reunión de la Comisión Promotora de la Constituyente en Miraflores, ¿por qué no lo dijo? Pero tú vas a lanzar esa perla en 140 caracteres y te vas. Lo soltaste, lo solté y me fui. Es como aquellas personas que se lanzan un gas y salen corriendo y dejan la peste en el sitio donde se lo echaron. Es lo mismo. Entonces, caramba. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Sí, te doy toda la razón. De verdad que estamos en un momento crucial y que entonces las personas que estuvieron más cerca al comandante Chávez, o algunos, no todos, algunos se han enmarcado en salirse o hacer estas tibias declaraciones. No, bueno, esto no fue nada tibio. El decir la constituyente no garantiza la paz, lo subo en el Twitter. Pero no puede ser que no la garantice, pero que nos diga entonces qué más hacer. No, ¿y qué propone ella? Un ejemplo. ¿Y qué propone? Que diga qué proponga. Propone, exacto. Esta broma está acusando siempre a una persona sin proponer. Uh-huh. Sin proponer nunca dicen propongo esto. Esta otra alternativa, estamos en una circunstancia, elecciones generales no está en la Constitución. El presidente jamás puede poner una diga así unas generales, ni el Consejo Nacional Electoral puede hacerlo, porque aun cuando se haga después, si hay otra persona que se monte, el otro puede alegar que era inconstitucional. Entonces, no puede generar, renunciar al gobierno, el gobierno no puede renunciar. ¿Por qué no puede renunciar a Maduro? Porque entonces se alzaría el chavismo, pues. Porque se sentiría desamparado. Y él sabe que es una fuerza política. Y esa fuerza política de él renunciar significaría que a lo mejor el chavismo no lo acepta, pues. que está en todo su derecho, pero no, porque eso está en la Constitución, pero tampoco, él tiene, Nicolás Maduro sabe que él no puede hacer eso. Renunciar sería, políticamente, chavismo, tirarlo por un barranco. Entonces, no se llama una cosa, no se llama lo otro, se llama la constituyente porque fue la alternativa. Nadie dio, nadie, absolutamente nadie, daba alternativa. Nadie dio alternativa que estuviera dentro de la constitución, que podían ayudar. Si estás tan cerca del presidente, no tienes una propuesta mejor. Ahorita las personas que son del chavismo, que han estado con el chavismo, que han estado con el comandante, en esto, si se sienten amenazados, si se sienten, y esto es algo que le decimos nosotros como pueblo, se sienten amenazados, es mejor que digan, no quiero manifestarme ni dar mi opinión de ninguno de los dos lados porque me siento amenazada. Y sale mejor parada, pues. Pero tirar para un ladito y tirar una visita para que no me digan que sí, para después corregir, para ver cómo reacciona un grupo, cómo reacciona el otro, para después acomodarlo. No. El que está ahorita y se siente amenazado, que está en todos sus derechos, puede, cada quien puede tener su debilidad, está en todos sus derechos, simplemente diga, no doy una opinión ni de un lado ni del otro porque me siento mal, no quiero dar mi opinión porque me siento amenazado de un grupo, del otro, X. Pero no pueden estar lanzando estos tweets. Ahora lo otro, Ensa, lo de la fiscalía. La fiscalía está de brazos cruzados ante todo esto. Unos delitos sumamente crueles, delicados, el incendiar a una persona. ¿Dónde está la fiscalía? Claro. Entonces esto la fiscal tiene que notar que ella es uno de los principales poderes. No puede dejar la fiscalía como abandonada, y los fiscales que están también, porque no es una sola persona, ella será la jefa, pero puede haber muchos fiscales, tienen que manifestarse sobre esto. Porque esto es por un ejemplo, que yo venga y pueda sentir una decepción por una hija mía, que su pareja venga y me agrede y ella no me defienda. Y esa es una decepción que puedo tener de ella. Pero si yo veo que la pareja de mi hija está golpeando a mis nietos, está dándole palo, los está maltratando, yo me voy a quedar callada porque estoy decepcionada de mi hija. No, yo como abuela y como familia yo tengo que apoyarlos y ver cómo soluciono. Entonces, la fiscalía ahorita no tiene abandonado. Que sí fue elegida con el chavismo, sí, pero en este momento la fiscalía tiene que si es de un lado o del otro. Ella no, ahorita viene es que ella no se debe a nadie. La fiscalía, exacto, debe de velar, exacto, por el debido proceso y por los derechos humanos de todos los venezolanos, sean chavistas o sean opositores, pero es que está cruzada de brazos. Y después que todo el mundo decía que Maduro tenía controlado a todos los poderes, aquí se ve que cada quien tiene su poder y su forma de pensar, pero entonces ella tiene que actuar como yo, que estoy hablando como mujer y abuela, ella tiene que verla por nosotros. Es ella es la que tiene que ponerle un coto a esto. Y si ella está con la callada, sin manifestarse, sin decir, yo fui agredida en el jueves pasado. Ay, Soraya. Pero fue agredida en la pasando por Chacao a las 3 de la tarde, a las 3. Que fue cuando quemaron al muchacho. Ay, Dios mío, Soraya, qué horrible. 3, yo pasé por los Palos Grandes, ni siquiera pasé por frente de Altamira, porque yo lo que hice fue meterme por una callecita y subir por la parte de Centro Plaza, que hay una calle que sube por ahí. La persona, yo lo que le veo es los ojos al guarimero que estaba ahí, el terrorista ese, porque lo que le veo, uno por una ventanilla y el otro por el otro. A las 3 de la tarde, eso fue el día de la marcha de las Altochas. Y yo pasé a las 3. Yo tenía 3 niños montados en mi casa. Ay, Dios mío. Y el muchacho es que le diera plata. Mira, tiene para pasar, tiene que darme plata. Y me le golpea el vidrio, lo golpea, pues. Entonces yo viene entre los ajites, se me cae la cartera, que menos mal, porque me iban a quitar el celular. Se empiezan a ver los mensajes que yo tengo ahí, imagínate. Ajá. Y las personas que yo tengo de contacto ahí, imagínate. Entonces, claro, porque yo mando tweets, yo tengo información ahí en mi teléfono, que dije, pues voy a tener que borrar a un poco de gente y quitarle el nombre, como yo tengo el PSUV, quitar toda esa información y poner solamente el nombre. Porque entonces ellos, se me cayó el celular, se me cayó la cartera entre todo el zaperoco. No, y entonces, susto. En el zaperoco se me cayó en el puesto del copiloto. Yo agarré y entre que yo tengo, como tengo una camioneta, para poderme agachar para aquel lado, yo tengo que darle pare a la camioneta. Entonces me iré y me agaché, yo no sé cuánto tenía ni cuánto efectivo tenía para pasar. A las 3:30 de la tarde, a las 3:15, no eran las 3:30. Entonces después yo veo los videos y pasan al muchacho que quemaron, el muchacho lo quemaron antes de a las 3, el mismo dice a las 3:30. Una cuadra más allá estaba yo. Me imagino que eso te afectó muchísimo. Claro, yo tengo desde el jueves que yo no quiero salir de la casa. Te entiendo, eso es estrés postraumático. Es fuerte, fuerte. Claro. Entonces la fiscal callada es... No, no, mira, Soraya, tranquila. No se puede. Hasta luego. Un beso grande, Soraya. Mira, hay que seguir apostando, definitivamente hay que apostar a la paz, esto no es justo. Y esto te pasó a ti, y ayer yo vi por televisión un video de un muchacho que opositor denunciando lo mismo, que por Altamira agredieron a su esposa y a su hija que estaba en el carro de atrás, que también vinieron estos terroristas con su cara tapada a martillarlos, y lo mismo, que le veían el celular y el tipo lanzó, y el hombre lanzó el celular. O sea, ¿qué es eso? Entonces, ¿dónde está la fiscal? Y lo que decía el muchacho del video, ¿dónde está el alcalde Ramón Muchacho? ¿Dónde está el gobernador de Miranda? O sea, ¿dónde está una dirigencia opositora que tenga una voz sensata y diga y se pronuncie en contra de esto que está pasando en Altamira, en contra de esto que está pasando en Los Palos Grandes? Ya está bueno. Lo que pasó en San Antonio, lo que me llama la atención es que yo he visto cartas y testimonios de vecinos de San Antonio de los Altos, opositores, decir, señores, por favor, nos tienen secuestrados, nos están sacando 40 mil bolívares para salir de aquí, nos está pasando esto, lo otro. Y eso, ¿y dónde está su dirigencia que no les tiende una mano? Que no condena esto. Ah, no, esos son colectivos. Mira, los que viven en esa zona saben quiénes son de allí y quiénes no. Y la mayoría denunciaron que era gente de allí. Entonces, después, yo te voy a decir dónde están los fiscales. Después de que actúa el SEBIN, entonces arman, o sea, gente que me imagino que sufre de síndrome de Estocolmo, lanzando mensajes hablando de los allanamientos que hubo en San Antonio. Bueno, esperemos que si hubo algún tipo de violación a la normativa, mira. Ahí está la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que es una ONG bastante seria, que se especializa en abusos policiales, pues bueno, a poner la denuncia, a ponerla ante la Defensoría y hacerlo público. Y hacerlo público en el caso de alguna violación, pero ya destinaron 2-3 fiscales, porque eso les estaba organizando el alcalde de San Antonio de los Altos, el señor Yossi. Aquí tenemos tantos fiscales para que usted denuncie lo de los allanamientos. Ajá, Yossi, ¿y por qué no hiciste nada contra esa cuerda de malandros que tenían secuestrado a San Antonio de los Altos? Porque está bien, llamemos a la fiscal, pero ¿dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el gobernador de Miranda? ¿Dónde está el alcalde Ramón Muchacho? ¿Dónde está el alcalde Gerardo Blyde? Ojo, y a veces me pregunto, porque se están dando situaciones de violencia en algunas parroquias del municipio Libertador, y lo digo, a veces me pregunto, ¿dónde está Jorge Rodríguez? ¿Dónde está Carolina Sestari? Afortunadamente, si hay algo de presencia, que no hemos llegado a los extremos de Altamira. Pero señores, es que ya los camiones de la basura ni siquiera pasan. Sales de tu casa y ya tienes el cotillón en medio de la calle. ¿Sabes cuál va a ser el destino de ese cotillón? Al final de la jornada. Si tienes suerte, si no les da por arrancar antes. 11:33 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con John Lennon. Give Peace a Chance. Yeah. seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad por la Verdad. Escuchemos declaraciones de Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, donde se dirigió a la comunidad internacional durante una rueda de prensa y destacó los hechos violentos que han ocurrido en el país, auspiciados por la oposición venezolana. Estos nuevos brotes de violencia hemos podido verlos no solamente en el lenguaje, sino también gravísimos hechos cometidos contra ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Es un lenguaje de odio, de intolerancia, que los categoriza como delitos de odio. Delitos de odio que, como ustedes bien saben, están castigados en el Código Penal venezolano y en la legislación venezolana. La historia de la humanidad ha estado llena de sucesos, de delitos de odio, persecuciones a pueblos enteros, que deben llamarnos a nosotros y servirnos como reflexión para que hechos de esta naturaleza no se expandan en Venezuela. Sin embargo, hemos visto cómo estas expresiones contenidas en delitos de odio están a la luz del día, favorecidos por un lenguaje de la dirigencia opositora. Dirigencia opositora, por cierto, que hoy se niega la gran convocatoria al diálogo nacional por la paz que ha hecho el jefe de Estado convocando el poder constituyente originario en una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita superar las divergencias, que nos permita dirimir entre venezolanos y venezolanas, entre hermanos y hermanos, las diferencias de modelo. Un modelo de país soberano, independiente, y lo que propugna la oposición, la derecha venezolana, que es un modelo no de país independiente, sino de una neocolonia. Ese es el panorama político que hoy vive Venezuela y que el sector opositor, negándose al diálogo en todas las instancias, lo que ha favorecido es a la ocurrencia de hechos violentos, a la ocurrencia de hechos fascistas, a la expresión de intolerancia, a la expresión de odio. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Sigas dormida, que es verdadero ahí. sin sueño no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Once 42 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra. Este bonito tema, Cuando me enamoro. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Así que bueno, si quiere participar, todavía tiene chance por el 56. Tenemos chance por una llamada más. Por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, ya. No, se volvió a caer el Facebook y el Twitter no lo pude abrir. De todos modos, bueno, estaré atenta igual fuera del programa, ¿no? Queremos mandarle aquí un abrazo a nuestra usuaria Silvia Cruz, quien se conmovió con el relato de nuestra querida Soraya y cuenta que le pasó exactamente lo mismo que ayer le tocó a ella, esta vez en el municipio de Baruta, yendo hacia El Placer. Y que bueno, que fue aterrador y que fue algo a las tempranito también, como a las 3 de la tarde, y que era una persona que estaba encapuchada con sus máscaras, no sé qué, y cincuentona, una persona entre 45 y 50 años porque tenía la barriga cervecera característica de esa edad, ¿no? Bueno, estamos de verdad, hacemos un llamado a la cordura, hacemos un llamado a la paz, y por favor, las autoridades, de esos municipios, las autoridades de esas parroquias, hagan algo, por favor. Hagan algo. No se dan cuenta. Cuando se vengan a dar cuenta, habrá llegado diciembre, habrán elecciones regionales, porque van a haber elecciones regionales. Y una de dos, o pierden por forfait porque no se presentaron. O pierden porque perdieron votantes. Pierden por la abstención, porque dudo mucho que una persona que sea opositora se vaya a pasar para el chavismo, pero no creo que le vuelva a dar su voto a alguien que las ha hecho vivir esa pesadilla y no hizo nada por protegerlos o defenderlos. Tenemos una llamada, buenos días. Ah, buenos días, Ensa, es Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jesús, bien, aquí andamos. Bien, es verdad que sí, y bastante fuerte, pero convencido, uh-huh. Convencido y con convicción, que así es lo más es. Importante, que lo tiene mucho. Mira, en realidad he escuchado todos los comentarios y mira, la verdad que los muchachos en Altamira es patético con su martilladera, y yo lo viví ayer, yo estuve por los lados de ahí de también Marita, te tocó. También, no, yo desafortunadamente, sí, lógicamente me metí en un local con mi esposa, paramos el carro ahí, dimos la vuelta, mi esposa se dio cuenta, mi esposa ella es psicopedagoga y ella le dio mucha tristeza a las condiciones que están esos muchachos, porque es lamentable, pues, las condiciones en que los han llevado, y, por lo que le dan y por lo que le han metido en el cerebro también. Y arriba en la esquina los policías de Chacao también ya, dando sus vueltas y nada. Primero antes no, la gente de Chacao no toleraba a los mendigos. Entonces sí, siempre criticaban que habían los mendigos en la calle, en Chacao, pero estos sí los toleran. Mira, lo otro son una cosita. Lo segundo es, yo me manejo mucho en el oeste de la ciudad, de mi madre y amigos, y en los colegios, mayormente todos los colegios de monjas y de curas que están allá, que es la cosa, la familia, todos esos colegios, están haciendo su trabajo. Las monjas y los curas están haciendo su trabajo en contra de la Constitución. Muchos de los amigos, mi madre, me lo ha dicho, están haciendo su trabajo. Lo tercero, bueno, mira, lo que ha ocurrido en estos días, yo siempre me recuerdo de una vez que el comandante Chávez tuvo unos comentarios acerca de un compañero de ellos que reculó el 4 de febrero, para el 4 de febrero, y donde el comandante le hizo alusión a él de que todos tenemos miedo. Todos tienen miedo. Todos tenemos miedo incluso de saber lo que hay del otro lado de la puerta. El comandante Chávez sí habló claro. Le digo, todos tenemos miedo, pero entre miedo y el cobarde hay una gran diferencia. Así es. Y creo que Mario lo hizo en alusión estos días. Todos tenemos miedo, pero sabemos que no vamos a ser cobardes para saber lo que está al lado de la puerta, porque lo vamos a saber enfrentar. Eso va a ser así, eso va a ser lo otro. Y la otra cosa que te quería también hacer un comentario es que lo de la fiscalía. Yo no me voy a referir a la fiscal, a lo de la fiscalía. A la fiscalía como institución. Como tal. Mira, por algo el señor López lo anunciaron por lo que lo van a anunciar. Y por algo mucha gente que cayeron en las cuestiones de las estafas inmobiliarias perdieron su dinero. Por muchas cosas. Ahí se ve, pues. ¿Quiénes son los que en el camino se están delastrando? Comandante Chávez se delastró de muchos. Muchos catapados ahora que se están delastrando. Pero bueno, estamos los que nos mantenemos y seguiremos ahí. Así seremos. Así chao, pues, es, un abrazo chévere. Grande, querido Jesús. Chévere. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Lo que comentaba, sancionarán a colegios privados por izar la bandera nacional al revés. Colegios privados izando la bandera al revés. Ese es el respeto patrio que le inculcan a nuestros niños. Bueno, el ministro de Educación, Elías Agua, informó este miércoles que se abrirá un procedimiento administrativo contra diferentes colegios privados del Distrito Capital Miranda y Aragua por irrespeto a los símbolos patrios al izar la bandera al revés. Es que de paso esto está penado, el irrespeto a los símbolos patrios, ¿no? El Ministerio de Educación ha tomado un conjunto de medidas contra unidades educativas privadas que han permitido y promovido izar la bandera de forma indebida. La bandera se iza como tiene que ser, como la hemos llevado siempre los venezolanos, con el amarillo, azul y rojo, indicó el titular del despacho a través de su programa Encuentro Popular, transmitido por YBKE Mundial. Los colegios a los que serán aplicadas las debidas sanciones disciplinarias y penales en el Distrito Capital son la Unidad Educativa Privada, Monseñor Castillo, Santa Cecilia, Cristo Rey, el Cristo Rey, señores, Luisa Cáceres de Arismendi, Nuestra Señora del Valle, Independencia, Liceo Alcázar, La Presentación y Santísima Trinidad. En el estado Aragua, las instituciones privadas son San José de Cagua, Colegio María Inmaculada, La Calicantina, San José, en Miranda, Unidad Educativa San Martín de Porres, Adventista Oropesa Castillo, y en el estado Zulia, el Colegio La Merced. Agua resaltó que existen otros colegios a los cuales se les están abriendo los procedimientos pertinentes con las garantías del debido proceso. Ayer me llamó una vecina, que es usuaria, para comentarme que en un colegio, ¿no? O sea, que desde su casa, desde su edificio, vio que los muchachitos de cuarto y quinto año de un colegio que funciona por allí, un colegio privado, sacaron su basurita y empezaron a armar barricadas en la puerta de un preescolar de la Guardia Nacional, que queda por la urbanización El Pinar. Un preescolar de la Guardia Nacional. Ella agarró y como ya llamó al colegio al que pertenecen esos niños, habló con las autoridades del colegio. Primero llamó a la policía para avisar. Después llamó al colegio y, bueno, en un principio la coordinadora pues decía que no, que eso era mentira, que ella estaba viendo a sus muchachos. Y le dijo esta vecina, pues mira, yo también los estoy viendo. Y están en la esquina, en el preescolar de la Guardia Nacional, montando la barricada. Con la franela del colegio, o sea, estaban, es más, ni siquiera tenían capucha, estaban ociosos los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, el director se asomó y justo cuando se asomó lo vio y vio a la policía, así que recogió a sus muchachos, los metió dentro del colegio y les dio un jarabe de lengua. entonces a las comunidades de padres y representantes atentos a lo que está ocurriendo en algunos colegios y orienten bien a sus muchachos, que no se presten para este tipo de cosas. Y decirle, oye, mira, está bien, tienes derecho a protestar, tienes derecho a abarcar tu opinión, pero ojo, o sea, sin vandalismo, ¿cómo tú vas a armar una barricada en la puerta de un preescolar? Ahí hay niños pequeños, o sea, son cosas que de verdad, que por favor conversen con sus muchachos, ¿no? Bueno, ya son las 11:51 minutos y ya es tiempo de cerrar el programa. Y lo quiero despedir con un hermoso poema de una poeta palestina llamada Suher Hamad. Y el poema se llama Lo que haré. Esto es para todos ustedes, esta es mi postura personal, o sea, coincide, ¿no? Lo que haré. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. No prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra. No bailaré a su ritmo. Conozco ese ritmo, es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea. Estuvo viva aún después de casada, robada, expandida. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. Yo no voy a estallar por usted. Yo no voy a odiar por usted. Ni siquiera voy a odiarlo usted. No voy a matar por usted. Especialmente no moriré por usted. No voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio. No me pondré de su lado ni bailaré con bombas porque todos los demás están bailando. Todos pueden estar equivocados. La vida es un derecho, no un daño colateral o casual. No olvidaré de dónde vengo. Yo tocaré mi propio tambor. Reuniré a mis amados cercanos y nuestro canto será danza. Nuestro zumbido será el ritmo. No seré engañada. No prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido. Yo bailaré y resistiré y bailaré y persistiré y bailaré. Este latido de mi corazón suena más alto que la muerte. Su tambor de guerra no sonará más alto que mi aliento. 11:52 minutos, ya nos despedimos. Suher Hamad, poeta palestina. Bueno, ha sido un placer haber compartido la mañana de hoy. Si quieren, ahí le... Sí, ahí está dando unas declaraciones la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Las pueden sintonizar por el canal Globovisión. Ya nosotros nos vamos despidiendo. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luiger Loyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiger les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana, creo que sí. Bueno, un abrazo gigante y nos vamos con Carmen Julia en Una sola bandera. Chau.